solo aquí, me llevan los recuerdos junto a ti. No logro comprender, vivir sin tu querer, y que un día solo me encontré. Vuelve a mi vida, mi amor, vuelve a mí, por favor. Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón. Vuelve a mi vida, mi amor, vuelve a mí, por favor. Te lo pido por Dios, vuelve a mi corazón. Vuelve a mí, por favor.